María Armando y Padre Leonardo, mi rosado. Me ven por las calles y tal vez se creen que soy libre. Ya verán, soy en mis cantares. Dirán que soy el que más goza en libertad y soy prisionero de una mujer, de unos ojos lindos, de un primor, y tiene su cuerpo lo más cruel bajo de sus cejas. Mi prisión, qué linda condena pago yo, sus brazos son rejas del amor, qué linda condena pago yo, sus brazos son rejas del amor. Su cabello es la cascada que baja entre piedra de agua cristalina. Así baja en su espalda, linda cabellera que mueve la brisa. Su piel tan limpia y lozana en las madrugadas al nacer el día. Parece diosa tallada, su cuerpo, su cara, todo es armonía. Quiero una muerte pasiva, morir en su pecho, morir lentamente. Se están robando mi vida, es un robo consciente y soy prisionero y yo a nadie. Para las lindas niñas, Yasmín Adriana Guerrero, Nike Carolina Echeverri y Lisset Rebolledo. La cárcel es triste y fatal, si o no lo condenan sin razón, pero en este caso es especial. Mi condena solo es por amor, me emociona y canto al liberar. Tiempos de alegría y de pasión, cuando en ella pienso, mi pensar se convierte en versos o canción. Cuando en ella pienso, mi pensar se convierte en versos o canción. Quiero sentirle su cuerpo, su aliento, su aroma que la identifica. Quiero seguir prisionero de aquella mirada, de aquella sonrisa. De una ventana se mira el mundo exterior y yo estoy adentro. La puerta es fácil abrirla, como es el amor, sigo en este encierro. Quiero una muerte